9 de la mañana, 5 minutos, con mucho gusto nos salimos de la agenda aquí más cercana y de los temas locales que nos ocupan prioritariamente cada día para abordar un aniversario internacional que, claro, pasa bastante desapercibido y nosotros de la radio seguimos porfiados en no dejar en el olvido las luchas de los pueblos de distintas partes del mundo y aniversarios importantes en ese sentido. Y en estas horas difundíamos un mensaje de la 36 de hace algunos años que, coincidiendo con el aniversario de una derrota política y militar que sufrió Israel de parte del pueblo del Líbano, de la organización política y militar Hezbollah particularmente, en el año 2006, y para recordar esos hechos, para hablar además de otros temas siempre vinculados a Medio Oriente, estamos recibiendo una vez más al profesor Alejandro Hamed Franco, ex diplomático paraguayo, que le pido que se arrime un poquito al micrófono. Buen día, profesor, un gusto recibirlo como siempre. Buen día, compañeros. Qué frío día, caramba. Sí, ¿no? Sí. En Paraguay no están acostumbrados a tanto frío. Nosotros en Paraguay tenemos dos estaciones, el verano y la estación de ferrocarril. Entonces, no conocemos estas cosas. Está buena esa definición. Siempre calor, ¿no hace frío nunca? A veces, unos días nada más. Pero muy, muy breve. Muy breve, no, claro, como acá, ¿no? Claro. Indudablemente. Bueno, profesor, le agradecemos el esfuerzo, además de con este frío esté esta mañana, y queríamos decirle a la audiencia, a la radio, que queríamos que estuviera también con nosotros el profesor Hassan Mamari, que no pudo en esta oportunidad. Le queremos mandar saludos, y él envió, nos decía Sandra, nuestra directora, saludos especiales a usted y al equipo de la radio, porque hemos conversado con él también de estos temas, ¿no? Ah, Mayen, muchas gracias. Muy amable. Usted lo conoce, nos decía, ¿cómo fue se creó su vínculo con el profesor Mamari? Y un poco de casualidad. Ajá. Él, como yo, vino al Uruguay de paseo, en realidad yo vine a estudiar, y tropezó con una dama uruguaya. Ajá. Consecuentemente se quedó en Uruguay, no estaba en sus planes originarios de quedarse en el Uruguay. Conoció a una dama, formó su hogar, y si bien era un estudioso y catedrático, profesor de lengua y literatura árabe, graduado en la Universidad de Damasco, no tuvo posibilidades, por supuesto, acá de ejercer su conocimiento. Sí. Entonces sí que se dedicó al comercio. Claro. Tenía un pequeño comercio ahí en Cerrito, hasta que allá por el año 60, yo, como ustedes saben, estudié en Humanidades, uh-huh. Hice mi carrera ahí. Allá en el año 60, la Facultad de Humanidades hizo un nuevo programa de estudio, bastante renovador y bastante interesante para la época. Y incluía entre las nuevas materias a estudiar, recordamos, el estudio de la lengua y literatura hebrea. Ajá. Los fundamentos que dieron los que propusieron la enseñanza de esa lengua era la importancia de la lengua hebrea, naturalmente, en la historia cristiana, ¿no?, en el Viejo Testamento, y en fin, la influencia religiosa que el hebreo tiene sobre nosotros, sobre el cristianismo en particular. Yo no estaba enterado de eso. Algunos compañeros me decían, bueno, Alejandro, pero si van a poner la enseñanza del hebreo, tendrían que con más razón enseñar el árabe, porque la influencia de la lengua árabe sobre la española, sí, es evidente. 25% del vocabulario español es de origen árabe, la presencia árabe en Andalucía, la influencia cultural de lo árabe en el español y en lo latinoamericano después. Me dice, ¿por qué no hacemos una nota y sugerimos que también se incluya la enseñanza de lengua y literatura árabe? Sí. Bueno, de común acuerdo, hicimos la nota, nos atendieron, se incluyó en el programa lengua y literatura árabe, pero tropezamos con la dificultad del profesor. ¿Dónde conseguir un profesor de árabe en aquel momento? Porque los vínculos culturales con los países árabes no eran muy estrechos. En España, por ejemplo, España, países árabes, hay una corriente y una, claro, integración mucho más amplia. Pero América Latina, por lo general, no. Y bueno, eso fue el gran problema. No se pudo establecer la cátedra porque no conseguíamos el profesor. Hasta que tropecé con Hassan. Y bueno, lo convencí de que viniera a dar las clases de árabe gratuitamente porque no había presupuesto. Había que crear. Eso era la década del 60. Estamos hablando de la década del 60, 61, un poco más adelante, pero el 60. Bueno, aceptó él dar las clases gratis hasta que se pudiera crear el presupuesto y empezó. Y se inauguró, eso sí logramos una inauguración acorde a la importancia del acto, porque en esos días estaba viajando por América Latina el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto. Y él quería venir al Uruguay. Pero se volvía difícil que el presidente Bordaberry lo recibiera. Él pidió audiencia con el presidente. Nosotros captamos que no había mucho interés en que lo recibiera, pero el ministro ahí se puso duro, dijo, no voy si no me recibe el presidente de la República. Bueno, ahí entonces movilizamos a algunos amigos, explicamos la importancia de la venida del ministro y finalmente se consiguió la entrevista y vino el ministro. Y entre los actos oficiales programados tuvo la inauguración oficial de la Cátedra y Lengua y Literatura Árabe en la Universidad de la República. El acto se hizo en el Paraninfo, estuvo presidido por el vicerrector Taliche, estaba de vicerrector en aquel momento, que a su vez fue el decano de nuestra facultad, Rodolfo Taliche. Entonces el acto fue muy interesante, fue público, con la asistencia de mucha gente, y empezó a funcionar la cátedra, que quedó un poco suspendida después con el proceso dictatorial. Aprovechó Hassan para irse a Francia y terminar su doctorado. Hizo un trabajo estupendo sobre un emigrado del Líbano, Ilia Abumadi, uno de los grandes renovadores de la lengua árabe, digamos así, en el exilio que se dio en América, en nuestro continente americano. Él vivió en Estados Unidos. Era compañero de Gibran Khalil Gibran, para darles una idea. Y su tesis fue muy, muy destacada, fue muy importante, un aporte muy importante. Y de ahí, además, se quedó. Después ya le votaron el presupuesto, ya tuvo su presupuesto y empezó a enseñar lengua y literatura árabe. En estos días ya tiene sus años, está pensando retirarse. Le renuevan el contrato anualmente porque ya cumplió su contrato y estamos pensando de vuelta a quién ponemos en su lugar. Claro, esperamos tenerlo por acá. Él, el profesor Mamani, ¿de origen de Sirio? Sirio, claro. Sí. Poder conversar con él de Siria también sería interesante con todo lo que ha pasado este último tiempo. Yo no sabía ese dato que usted manejaba, profesor Hamed, de el 25% de los términos que manejamos del español provienen de la lengua árabe. Sí. Yo sabía que se menciona algunos, por ejemplo, almohada, siempre sale. Todo lo que empieza con al. Alcohol, no sé si... Todo, absolutamente. Hay una palabra que usamos mucho que es ojalá. Eso viene de la palabra insha'Allah. En árabe significa si Dios lo permite. Claro. Nosotros lo tradujimos por ojalá, más o menos. Los árabes tuvieron unos 8 siglos, ¿no? Ocho, unos 800 años. 8 siglos, sí, 800 años. Así que es imposible no dejar una profunda huella en una cultura, en una... Fíjese que los españoles turísticamente explotan muy bien la presencia árabe. El lugar más preferido por los visitantes turistas en España es Andalucía, ¿no? Claro, sí. Sí, los vestigios de la cultura árabe están presentes ahí, indudablemente. ¿Y el idioma qué particularidades tiene, si hubiera que diferenciarlo? ¿Está esto de derecha, se lee de derecha? Se lee derecha a izquierda. A mí me cuentan algo respecto a eso, me cuentan. ¿Por qué es de derecha a izquierda? No he podido comprobarlo. Dicen que antes se acostumbraba más que nada grabar las palabras en las piedras. Y el escultor, llamémoslo así, que usaba cincel, generalmente siempre, para estos casos, empieza de derecha a izquierda. Y por tal razón después quedan ya como práctica, digamos así, emplear de la derecha a la izquierda. Qué curioso. Puede ser. Y en cuanto a la estructura como idioma, ¿qué particularidades tiene el árabe, si tuviera que destacar? Que algo que lo diferencia de nosotros, del español, del castellano. Muchos vocablos para un solo fenómeno, digamos. Ajá. Para un solo elemento, y generalmente muy descriptivos del sentimiento humano y de la naturaleza. Porque el árabe, viviendo en el desierto, era naturalmente un observador de la naturaleza. Y ese desierto es el que les daba elementos para poder expresarse a través del idioma. Se menciona mucho el canto del viajante, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? que tenían cantos largos. Los cantos son largos y repetitivos porque acostumbraban a montar en camello en algún otro, alguna otra sémila, y viajar a través del desierto, y eso era días y días y días de continuo movimiento, o sea, arena, cielo y nada más, no había otra cosa para ver. Y entonces los cantos se volvían un poco repetitivos y repiten muchas veces debido a esa costumbre. Claro. Fundamentalmente es eso, de sentimiento humanitario, o sea, refiriéndose mucho al sentimiento humano, y descriptivo por la naturaleza que rodeaba. Y después tiene fonemas o sonidos que para nosotros son difíciles, ¿no? No existen para nosotros, claro, son difíciles, claro. Sí. Y letras, indudablemente, para representarlos también. Pero hay algunas letras, como la J nuestra, que proviene directamente del árabe, porque la J de ellos, que es un sonido A, se escribe exactamente igual que nuestra J. Ajá. Eso viene, es casi el único caso. El único caso de la letra que yo conozco proviene directamente de ahí. ¿Se sigue entonces enseñando en la Universidad del Árabe? Se sigue enseñando, sí, en Humanidades. En Humanidades con el profesor Mamari. Vamos a hacer el saludo para el profesor y esperamos tenerlo por acá. Hacer una primera pausa para entrar con el profesor Alejandro Hamed Franco en este aniversario de qué pasó hace 13 años, en el 2006, en el Líbano, esa derrota que se llevó Israel. Les vamos a contar los detalles, vamos a repasar esa lucha. Fíjese, profesor Hamed Franco, lo que nos permite, bueno, la tecnología, que nos escuchen en distintas partes del mundo a través de internet en este momento, y también nos pueden ver, como cada entrevista, estamos en directo por el canal de YouTube de la radio CX36 en vivo, y nos está escuchando un compañero nuestro, Gustavo, en Estados Unidos, y dice: saludos al profesor, y nos dice que le digamos que va a ir a la Alhambra en septiembre, un viejo sueño que él tiene, que va a viajar el mes próximo a la Alhambra, precisamente. Qué precioso lugar. Ahora que usted hablaba de la arquitectura, bueno, si tuviéramos que hablamos del idioma, pero también la gastronomía, claro, árabe. Además hay distintas realidades, ¿no? Sí. Hay mucha diferencia, por ejemplo, entre el árabe, no sé, que se habla en Siria. Hay variantes. Los palestinos. Hay variantes, pero el árabe es uno solo. Hay lo que se llama el árabe clásico, que es el árabe escrito, que es el árabe oficial, y después las derivaciones regionales. Existen. Pero se entienden perfectamente entre unos y otros, como entienden, nosotros en América. Digamos. Perfectamente. Como el español en exactamente, igual en que nosotros. Igual que nosotros. Dígale a su amigo que la Alhambra se dice Alhambra en árabe, que significa la roja. La roja. La roja, sí, la roja o la rosada, una cosa por el estilo. Porque el palacio de la Alhambra, que va a visitar seguramente, parece que antiguamente tenía esos colores. Quedó con el nombre de Alhambra. No sabía. Profesor, queríamos ir a recordar ese aniversario tan importante de estos días, que fue una nueva acción de ataque por parte de Israel al Líbano, ¿no? Que tuvo lugar en el año 2006. Me acuerdo que lo seguimos durante semanas a la radio, pero que nos hable un poquito primero del Líbano, qué características tiene ese país y por qué el interés de Israel en él, en todo caso, ¿no? Bueno, Israel no se desentiende de ningún país de la región, claro. No importa que sea grande o pequeño, pero de todas maneras el Líbano es un país muy, muy particular, digamos así, que tiene una influencia árabe naturalmente en su cultura, en su historia, y algunas características un poco diferentes a otros países árabes, pero no deja de ser árabe. Mirando desde el punto de vista de la ubicación geográfica de Líbano, es importante para Israel porque desde ahí se domina generalmente, y donde ocupa todavía un territorio libanés, Israel, las llamadas granjas de Sheba, que es territorio libanés, en las alturas del Golán, que ocupa por parte siria y ya, como ustedes saben, anexó ese territorio de Israel. Eso es estratégico porque ahí están las nacientes de la mayor parte de los ríos de la región. Y el agua es un factor fundamental, ya es un factor fundamental. Consecuentemente es importante controlar esas nacientes. Pero al mismo tiempo el Líbano es un país de un espíritu independiente muy fuerte. Ahí se han sucedido los imperios y se han tenido que marchar, y Líbano quedó con su población, con su característica, con su religión, donde hay una presencia cristiana fuerte, dividido en varios sectores, católicos, greco-romanos, greco-ortodoxos, maronitas, y eso incluso llevó a que el Líbano, ya en los albores de la independencia, hubo lucha contra el colonialismo francés, que se impuso a través del tratado Sykes-Picot, allá en plena guerra, Primera Guerra Mundial, en donde estos dos países, Francia e Inglaterra, se dividen el territorio gobernado por Turquía en aquel entonces, que era territorio de árabes, o sea, de gente de cultura árabe los que vivían. Y así, de esta suerte, lo que era un pedazo de territorio compacto, grande, quedó dividido en tres o cuatro pedazos, entre los cuales surge el territorio de Líbano, lo que sería Líbano posteriormente. Pero Líbano tenía la particularidad de las religiones dentro de eso. Por lo tanto, los franceses idearon un plan de constitución del Estado, digamos así, del futuro Estado libanés, en el año 43, en donde se establece que por constitución el poder ejecutivo se dividía entre los tres sectores religiosos más importantes. El maronita o cristiano, que es un movimiento cristiano oriental, digamos, creado por un monje sirio llamado Marón, de ahí viene la religión maronita, pero muy cercana al Vaticano históricamente, el de los musulmanes sunnitas y el de los musulmanes chiitas, que son las tres vertientes importantes de la religión. De esta suerte, la presidencia de la República recae en un presidente maronita, cristiano. El primer ministro recae en un señor de religión musulmana sunnita. Y la Cámara de Diputados, el representante, hay una sola Cámara, recae en un representante chiita. Los musulmanes están divididos en estos dos grandes sectores, ¿no? Sunnitas y chiitas. Son mayoritarios los sunnitas, casi un 80% de la población musulmana es sunnita. El resto es chiita y otras fracciones. Y ¿esa distribución es fija entonces? Es fija por constitución. Uh-huh. Eso no se modifica. Y convivieron y conviven perfectamente. Se entienden, no hay ningún problema. Se integran, trabajan, se ponen de acuerdo y llevan adelante sus ideas. Hasta que aparece el fenómeno israelí, por supuesto. Eso cambia completamente el ambiente. Porque en primer lugar los libaneses tienen que también recibir contingente de refugiados. Los primeros refugiados palestinos del año 48. Y modifica también su situación económica. Eso es un problema que ellos tienen que atender, pero reciben a la gente, indudablemente, y los ayudan en la medida de sus posibilidades. Y hay siempre escaramuzas. Israel ya había invadido el Líbano en la década del 60, pero tuvieron que irse también por la resistencia del pueblo libanés. Y la resistencia es la que en gran medida lo organiza el movimiento Hezbollah, que es un movimiento político-militar, indudablemente, con tácticas muy novedosas, ¿eh? Porque miren que ellos leen muy atentamente al Che Guevara y leen las indicaciones del general Chap para llevar a cabo la lucha de guerrillas. El vietnamita, Nguyen Bon Chap. Sí, del vietnamita. O sea que conocen muy bien esas tácticas y en esa función se han formado y han podido lograr vencer al ejército israelí, porque no es la primera vez que rechazaron a Israel ahora, esta es la segunda vez. La primera vez tuvieron que irse también después de haber invadido, si mal no recuerdo, allá por el año 60 y tantos, invadieron Líbano con un pretexto estúpido de un atentado a un embajador israelí en Londres, y eso justificó para que ellos invadieran, y se quedaron un tiempo hasta que se les hizo difícil la vida y tuvieron que irse. Y ahora de nuevo pasó lo mismo, porque ¿cómo fue la guerra? Me tocó a mí la suerte de ser un testigo presencial de la guerra. Ah, sí, estaba... Yo estaba en funciones, ajá, en Líbano, en esa fecha, y recuerdo la mañana en que empezó la guerra, y la conmoción que eso significó, los primeros ataques de Israel, los bombardeos. Porque siempre el estilo israelí es atacar por aire los objetivos y después vienen las tropas, ¿no? Los blindados. Pero acá no hubo una trinchera establecida. Acá lo que atacaron ellos fueron edificios donde vivía población civil. De hecho, la gran baja humana de este ataque, de esta invasión, lo fue de la población civil. Cerca de 1.500 civiles murieron. ¿Y cómo eran los bombardeos? yo por primera vez vi al dron ahí en funciones. Ahí ya usaron drones. Ya usaron drones. Venía el dron, fijaba el blanco, fotografiaban el blanco seguramente, e inmediatamente a los dos minutos ya había un avión bombardeando el lugar. Y bombardeaban, según ellos, edificios enteros que se desplomaban como castillos de naipes, porque usaban bombas terribles. O sea, una bomba caía en la terraza de un edificio de 12 plantas. Y no se destruía ese piso, se destruía todo el edificio. Se desplomaba todo el edificio, con todo lo que había adentro. ¿Cuál fue el pretexto entonces de inicio de la agresión en este caso? El pretexto fue los libaneses habían capturado a un soldado israelí que generalmente usaban para intercambio, claro, soldados por presos políticos. La cárcel israelí está llena de palestinos, de libaneses, de árabes en general. Como réplica a eso vino el ataque, naturalmente al estilo israelí, como ellos saben hacerlo. Y dio la casualidad que nosotros vivíamos en el límite del barrio donde se concentró el ataque, que era el barrio chiita en Damasco, en Líbano, en Beirut. Y desde nuestra ventana veíamos lo que sucedía. Generalmente venían de madrugada los drones, a la 1 a.m. más o menos venían, y después ya empezaban los ataques. Pero después nosotros veíamos, por ejemplo, los papeles quemados flotando en el aire, las cosas livianas de esos apartamentos destruidos sobrevolaban los lugares donde nosotros estábamos, y veíamos la evacuación de la gente con mucha disciplina, con mucha resignación. No funcionaron las alarmas de las ambulancias ni de los bomberos, sino que venía la gente, hacía su trabajo de rescatar a quienes se pudiera silenciosamente. Hasta que después, por precaución, el gobierno tomó medidas que la gente que vivía en los posibles blancos que se sabían, aparentemente en esos edificios vivían dirigentes del Hezbollah. Claro. Entonces, por eliminar un dirigente, eliminaban todo el edificio, claro, toda la gente que vivía en ese edificio. Entonces tomaron medidas y se dispersó la gente, pero había muertos ya indudablemente. Nosotros no vimos escenas de llanto, por ejemplo, vimos a la gente muy resignada, muy silenciosa, a rescatar a sus muertos y a sus heridos. Eso tuvo una primera etapa con esos bombardeos, y después el enfrentamiento ya con tropas de Hezbollah, claro, podemos decir, ¿no? Pasó lo que yo le decía al principio, los bombardeos, que es el ablandamiento del enemigo, y después la tropa. Claro. Ellos se tratan mucho de tener un cuerpo blindado muy efectivo, ¿no? Y los famosos tanques que ellos producen, que parece que eran invencibles. Sin embargo, se encontraba una feroz resistencia. ¿Por qué? Porque lo del Hezbollah viven debajo tierra y no los pueden detectar dónde están. Entonces, de repente, de la tierra surgía un guerrillero con una bazuca frente a un tanque que avanzaba, y destruían el tanque y tomaban prisionero o combatían contra los soldados que venían. Y no pudieron quedarse ni pudieron avanzar. A la larga tuvieron que irse porque la resistencia fue terrible. Hacemos una pausa y entramos en detalles más. Además, aprovechando ese privilegio de tenerlo, que usted le tocó vivir ese episodio, lo repasamos, profundizamos en él ahora enseguida de esta pausa. Cecilia, como siempre, está muy atenta a los distintos contenidos de la radio, manda este mensaje saludando al profesor Hamed. Buen día, un abrazo afectuoso a esa maravilla de profesor y de persona que es el profesor Hamed Franco, que siempre nos regala sus conocimientos con una generosidad y una sapiencia increíble. Muchas gracias y un saludo. Bueno, gracias a Cecilia por su comunicación. Profesor, usted nos contaba que cuando empezó el ataque de Israel, usted estaba ahí, estaba trabajando. Cuéntenos un poco más dónde se encontraba y cómo fueron esos días de guerra. Y después, si le parece, hablamos del partido de Hezbollah, que usted, una de las características que mencionaba de ellos es que estaban por debajo de la tierra. Sí, para sí, que nos cuentes un poco más. Los combatientes están. ¿Cómo es su trabajo, su accionar? Claro, con mucho gusto. Bueno, yo estaba en funciones, era embajador de Paraguay en Líbano en ese momento. Sí. A mí me encomendaron la misión de abrir nuestra embajada en Líbano, y desde ahí me acreditaron ante 3 países más, Siria, Qatar y Kuwait. pero mi sede estaba en Líbano. A mí me sorprende en la mañana la guerra, a las 9, 8 de la mañana, creo, estando en mi residencia, no estaba en la oficina. Bueno, y desde ahí empezamos a organizarnos porque había mucho trabajo que hacer, dado que nosotros teníamos una comunidad árabe paraguaya, digamos así, o libanesa paraguaya, muy importante. Generalmente son niños, o sea, el libanés emigra a Paraguay, se casa con una dama paraguaya y después decide volver al Líbano a vivir ahí seguramente. Entonces se crea una comunidad importante. Y aquí había que buscar la posibilidad de evacuarlos, no solamente del Líbano, no solamente de Beirut, sino del territorio en sí. ¿Y cómo hacerlo? Porque los puentes fueron destruidos, como claro, medida estratégica no había cómo comunicarse. La única posibilidad era contratar taxistas que sabían trepar las montañas, porque es un país montañoso, y a través de los vericuetos que ellos conocían podían llegar a un objetivo determinado. Entonces empezamos a organizar a los pobladores de aldeas más o menos cercanas para que esperaran la llegada del taxi. Después de ahí traíamos a los que podíamos desde las montañas a Beirut, y en Beirut organizábamos ya ahí con la ayuda de nuestra cancillería en Asunción la posibilidad de embarcarlos al exterior. Al comienzo, Brasil enviaba un avión militar que operaba desde Turquía, desde Adana, una localidad fronteriza entre Turquía y Siria. Y teníamos que nosotros juntar a los que íbamos a evacuar, ponerlos en un bus, en un autobús, con una bandera grande para que desde arriba se viera que eran evacuados, una bandera de Paraguay, digamos así. Teníamos que convenir con los israelíes que no atacaran, porque era población civil, porque se podía dar el caso también, y los evacuamos de esa manera. Un trayecto bastante largo, pero de alguna manera los aviones después los captaban y los llevaban. Después eso mejoró un poco cuando Brasil puso al servicio de la causa, digamos así, sus aviones civiles. Empezó a operar TAM ya desde el aeropuerto de Damasco. Entonces nos quedaba mucho más cerca, mucho más fácil. Y la gente que evacuaba al Líbano iba ya de por sí a Damasco a esperar, durmiendo en las plazas, en los lugares públicos, en las escuelas que el gobierno habilitaba a que pudieran empezar a funcionar los aviones ahí. Nosotros evacuábamos a cualquier civil que encontrábamos. Llegábamos a un lugar determinado y podía ser un civil paraguayo, podía ser un colombiano, podía ser de cualquier otro país brasileño. Inclusive evacuamos un niño norteamericano, qué ironía, ¿no? Un niño norteamericano que estaba en una de esas aldeas, bueno, llegó el taxi, evacuamos a todos y encaminamos a esa gente. Logramos sacar bastante refugiados, tanto que el gobierno libanés, cuando yo me fui del Líbano para ser ministro de Relaciones Exteriores, tuvo una distinción conmigo, no muy común, de darme una condecoración directamente por el presidente de la República. Generalmente, en mi caso, como embajador, las condecoraciones lo da el Ministerio de Relaciones. Esta vez fue la República del Líbano y el presidente de la República en persona me dio la condecoración, agradeciendo el servicio humanitario que habíamos realizado en salvar tantas vidas. Fue muy dura la cosa, pero logramos salir adelante. En Macarena le preguntaba por características de Hezbollah, como es un... Bueno, Hezbollah es un... muy particular, ¿no? Hezbollah es un partido político. De origen religioso, digamos así. Se produce en gran medida con la revolución libanesa, iraní, donde, ustedes saben, la población iraní mayoritariamente es chiita. Y empiezan a organizarse ellos militarmente con los textos que yo les decía, el Che Guevara, el general Chap, porque entendían que la única manera, y esto todos afirman, la única manera de derrotar militarmente a Israel es a través de una guerra de guerrillas. En una guerra convencional, imposible, porque la guerra es contra Estados Unidos, abiertamente. Eso lo dijo el presidente Sadat. En la guerra del 73, cuando Israel estaba a punto de perder, llegó el refuerzo norteamericano con los tanques que en helicópteros gigantes depositaban en territorio israelí para reemplazar a los que fueron destruidos. Y eso llevó al presidente Sadat a decir, pero nosotros no estamos en guerra con Estados Unidos. ¿Por qué actúa de esa manera con respecto a nosotros? Y lo que estaba luchando en aquel momento Egipto era por liberar su territorio, el Sinaí, que estaba ocupado por Israel. Tenía todo su derecho de luchar por liberar el territorio. Por lo tanto, se sabe que en una guerra convencional el apoyo de Estados Unidos es incondicional. Por lo tanto, la única posibilidad es una guerra de desgaste, una guerra de guerrilla, de largo alcance, y se organizan en función a eso. Y funciona, tiene una vida política institucional, digamos, en Hezbollah, y por otra parte su propia fuerza armada, más sí. allá de la fuerza institucional que combina tiene arriba. Con el ejército regular, pero tiene su propia fuerza armada y su propia estrategia de lucha. Y forma parte del gobierno libanés por el acuerdo que habíamos mencionado. Creo que tienen dos o tres ministros siempre en el gabinete. O sea, son autoridades. No son recién llegados, digamos así, que vivieron toda su vida en Líbano y ahora se armaron para tratar de desalojar definitivamente el territorio ocupado por Israel. Y en ese conflicto que estamos repasando ahora del 2006... fueron los que fueron al enfrentamiento armado con Israel, no fue tanto el ejército. El ejército les da un apoyo logístico. Ajá. Pero el combate lo hace el Hezbollah. Es raro eso, ¿no? Es curioso. Es curioso, pero así se dan las cosas. ¿Y cómo fue posible golpear militarmente a Israel? ¿Por qué Israel se fue derrotado en ese 2006? Y por lo que yo les contaba, no podían derrotarlos porque no sabían dónde estaban. Surgían de repente, salían de la tierra con una bazuca, destruían sus tanques y fueron eliminando el poderío, la capacidad y la sorpresa que siempre esgrimía Israel. Como les decía, ellos empezaron atacando los aviones, los objetivos, y después enseguida venían la fuerza blindada y ocupaba el territorio y bueno, y militarmente inclinaban la suerte a su favor. Eso se dio siempre. Esta vez no fue así. En realidad fueron dos veces. Ya habían sido expulsados por el Hezbollah anteriormente, como les mencioné, y esta segunda vez en el año 2006. Claro. Además debe pesar siempre, profesor, que cada vez conocemos más denuncias de la propia cohesión de los ejércitos, ¿no? Israel, hay hasta denuncias de drogadicción a sus soldados, bueno, utiliza a los jóvenes, ¿no?, en servicio militar obligatorio, y otra cosa es la actitud y la convicción con la que combaten, en este caso, los libaneses a través de Hezbollah. Ahí sorprende les sorprende la resistencia al Hezbollah, claro. Evidentemente, hasta ahora ellos no encontraron una gran resistencia de parte de ningún país árabe. Fácilmente los derrotó Israel, eso es indudable, ¿no?, militarmente hablando, ¿no? Pero todos estos excesos que se están cometiendo también socavan la moral del soldado israelí. Usted sabe que el soldado israelí, muchos de ellos son latinoamericanos, son los que emigran a Israel a través de la idea del kibbutzín, aquellas ideas socializantes de los comienzos de la creación de Israel, y van y se encuentran con un fenómeno completamente diferente. Hay casos de deserción de estos soldados, porque no están de acuerdo, por ejemplo, creo que Timerman, un argentino, fue famosa su rebelión justamente se negó a integrar el ejército invasor del Líbano, diciendo que él no iba para conquistar. Periodista, exactamente. Fue un gran escándalo. Y hay muchos casos que se están dando. Claro. Una cosa es ir a defender a Israel si Israel es atacada, y otra cosa muy diferente, invadir territorios de otros países. En ese caso, usted contaba, destruyeron puentes incluso, o sea que no... Lo primero que hacen es destruir la infraestructura. Claro, porque si el pretexto era atacar, usted decía, bombardeaban algunos edificios supuestamente para aniquilar a jefes de Hezbollah, ¿no? Exactamente, pero bueno, ese era el pretexto. Ya la destrucción de infraestructura ya habla de otra cosa. No, lógico, porque una guerra en regla, digamos, breve, pero en regla, indudablemente. Y lo que decía el sacar a las personas, el evacuar, era que previendo una invasión abierta, que Israel tomara control de todo el territorio libanés. Y se preveía eso, se preveía esa posibilidad. Entonces sacaban y llevaban a algunos refugios, a las montañas, como decía. Claro. Sacaban de los edificios, porque los edificios pasaban a ser objetivos de Israel. De hecho, creo que las bajas fueron de 1.500 personas, fueron civiles, sí. Todas bajas civiles. Y más de 4.000 heridos, estaba leyendo. Exactamente. ¿Y qué pasó con la comunidad árabe? ¿Cómo se comportaron los países de la región? Solidaridad y alguna presión internacional. Generalmente se acude a Naciones Unidas. Alguna vez lo dijimos. Curiosamente, Israel es un país creado por Naciones Unidas, ¿no? Objetivamente. Pero es el país que más condena ha recibido cada una de las agencias de Naciones Unidas por las violaciones que a diario comete. Todos los días están. En estos momentos están hablando, ya no sé si ustedes vieron las noticias, de que Netanyahu le pide la ayuda al señor Trump para anexar toda la Cisjordania. Está abiertamente ya anexaron Jerusalén, ahora la Cisjordania, y que se vayan los palestinos al desierto, vayan a vivir donde puedan, porque está claro el objetivo. ¿Por qué crear colonos y armar a estos colonos si no es con la idea de que se van a apoderar por la fuerza del territorio? Se habla así, yo diría, se habla sin vergüenza en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, con un cambio de mentalidad del mundo, digamos, que no es lo mismo que comienzo del siglo XX o el siglo XIX. Hay una mentalidad diferente y se busca vivir armoniosamente en el marco del derecho internacional. Para eso están las organizaciones. Existen todas esas organizaciones, pero a pesar de eso, abiertamente, ¿sí? Anexar Cisjordania. En el caso de esta realidad, de esta derrota que sufrió, dejó lecciones una vez más de que aún con una diferencia de escala y de poderío militar, puede ser derrotado Israel con estos elementos de los que hablábamos, ¿no? Yo pienso que la resistencia misma de por sí ya es una derrota. Estamos hablando de cuántos años. Claro. Esto empezó allá por 1917, ¿no? Si mal no recuerdo, con la declaración Balfour y todas estas cosas. La creación, la inmigración primero, después el hogar nacional judío, que nunca se supo, nunca se creó ese hogar nacional, ¿no? Nunca se supo qué era. En realidad era el Estado de Israel lo que estaba en ciernes. O sea que la lucha empieza ya a comienzo del siglo XX, digamos. Estamos en siglo XXI y la resistencia continúa. Después de la pausa, si le parece, profesor, ya que usted estuvo ahí en ese momento que comenzó la guerra, estuvo durante la guerra del Líbano de 2006, que fue desde el 12 de julio al 14 de agosto, estos 34 días de guerra, si le parece hablar después de la pausa sobre el después de la guerra, usted que era diplomático, cómo se reconstruye, cómo se trabaja, cómo trabaja el país, si los evacuados volvieron al país, lo hablamos después de la pausa. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Último bloque del diálogo con el profesor Alejandro Jamed Franco. Estamos recordando, ayer se cumplió el aniversario de la finalización de esa guerra de varios meses entre Líbano e Israel, con una derrota de Israel. Y Macarena dejaba planteada, profesor, esto, ¿qué pasó en el final de ese conflicto con Israel retirándose derrotado, ¿no? ¿Qué pasó, con qué consecuencias hubo, qué pasó incluso a nivel del país? Porque uno piensa, bueno, termina el enfrentamiento, ¿cómo se reconstruye, cómo se recupera un país que sufre una agresión así? Bueno, usted ahí, además. Líbano, yo diría que de alguna manera los árabes están casi acostumbrados a estas cosas, ¿no? Sí. Porque son demasiados años. Y tienen la capacidad de reconstruirse, porque esa es la pregunta que usted hace, es correcto. Nosotros tenemos un caso muy personal, el caso de mi esposa, voy a contar como anécdota. Sí. Teníamos una familia libanesa muy amiga. Entonces este señor tenía un negocio, vendía cosas común. Y estaba cerca del barrio donde nosotros estábamos. Nos lleva, después que termina la operación militar bélica, nos lleva a mostrarnos la destrucción que causaron las bombas. Y nos cuenta que él tenía un cofre Ford, una caja fuerte, donde ponía dinero, joyas de la señora, papeles, documentos y cosas por el estilo. Nos cuenta de que la caja fuerte estaba enterrada como a 4 o 5 metros debajo de la tierra por el impacto de las bombas. Después, cuando empieza la reconstrucción, vamos a ver, encuentran la caja fuerte y vamos a ver a la caja fuerte abierta. Él nos muestra. Resulta que el calor de las bombas penetró por el ojo de la cerradura. La caja fuerte era buena, indudablemente, no fue destruida, pero penetró por el ojo de la cerradura y quemó todo lo que había adentro. nos mostraron las joyas de la señora, una de ellas que había regalado a mi señora, se quedó sin su regalo, del poderío de los artefactos. Entró el calor por el ojo por de el la cerradura. Ojo de la cerradura entró el calor, y ese calor destruyó todo lo que había dentro. Pero la caja estaba intacta, no fue destruida, aguantó de alguna forma. Entonces, acostumbrados de alguna manera, ellos reconstruyen lo que fue destruido. Los que tienen una casa pequeña reconstruyen, el Estado buscó fondos para ayudarlos y rápidamente, digamos, de alguna forma se reconstruyó, porque incluso los puentes fueron reconstruidos, hermosos puentes, costosos puentes que unían a Damasco, a las grandes ciudades que había, fueron reconstruidos a la brevedad y Líbano volvió a adquirir su ritmo de vida actual. La derrota israelí fue militar y política, porque Naciones Unidas condenó, naturalmente, y exigió el retiro de Israel. Está el número de la resolución que no recuerdo en este momento. Fue una más, digamos, dentro de lo que mencionamos. Pero fue innegable que la resistencia del pueblo libanés fue lo que generó. Si ellos hubieran derrotado esa resistencia, se hubieran quedado más tiempo, hubieran dado largas al asunto y hubieran interferido en la política interna de Líbano, tratado de nombrar gente adepta a ellos, que los hay. Hay gente que es adepta a Israel dentro del Líbano, pero son la minoría, naturalmente. El sentimiento mayoritario es de rechazo a la política que hace Israel en Líbano y con los palestinos. Hay que decir también, profesor, que Hezbollah tiene que tener una política muy cuidadosa de preservación de sus dirigentes, ¿no? Tanto que su secretario general, Hassan Nasrallah, hace años que tiene una vida de clandestinidad, podemos decir. Nunca se sabe dónde está. Objetivo principal del Mossad. Ellos saben eso. Exactamente. Sería una gran conquista para Israel poder asesinar al secretario general. Con lo cual no termina la resistencia, pero es un líder importante. Él aparece hablando en concentraciones, en transmisiones, por pantalla gigante, se dirige a la gente, concede entrevistas a medios, pero nunca se sabe, y es impresionante la capacidad, hemos escuchado, leído entrevistas de él, la capacidad de visión política que tiene, el análisis que realiza. Es muy muy llamativo, ¿no? Es un hombre muy informado, indudablemente. Y está al día con las cosas. Claro, claro. Muestra un liderazgo muy... indiscutible. Muy importante. Sí, señor. Y Hezbollah habrá tenido bajas, suponemos, y Israel persigue esa política de aniquilamiento de jefes políticos y militares, pero se mantiene. Sí, está intacta la fuerza. Está intacta la fuerza. Y parece ser que es la única manera, militarmente hablando, de poder derrotar a Israel. Exactamente. Y tiene esa capacidad que usted mencionaba, que a veces a nosotros nos cuesta imaginarnos, porque uno piensa, bueno, guerra, bombardeo, es una tragedia, que hay que imaginarse, ¿no? Que nosotros nos levantáramos un día de nuestra casa y viéramos la cuadra de enfrente o la manzana de enfrente destruida. Los sobrevivientes en la calle, es un impacto impresionante. Terrible. Y cómo esos pueblos nosotros nos sorprendió a mi esposa, a mi familia y a mí. A mi familia y a mí nos sorprendió, yo no digo resignación, el silencio con que la gente actuaba ordenadamente para evacuar a sus muertos, a sus heridos, sin aspavientos, digamos, ¿no? Sí. Venían las ambulancias sin sirenas, venían los médicos, supongo yo, los asistentes, y atendían a la gente silenciosamente, como una tarea común, digamos, una tarea cotidiana, pero y sin resignación, por supuesto, supongo que una gran furia por dentro, por lo que estaba pasando, ¿no? Claro. Usted mencionaba recién, profesor, la resolución de la ONU, la resolución 1701. El 11 de agosto de 2006, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó unánimemente la resolución 1701 con el fin de conseguir el cese de las hostilidades. Dicha resolución, que fue aceptada tanto por Israel como por Hezbollah, en los siguientes días pedía la retirada del Líbano de Israel y el desarme del Líbano. Sí. Lo cual, debido a la situación bélica, no se ha logrado. Claro. Porque el desarme del Líbano, de Hezbollah o de lo que sea, tiene que hacerse en un contexto general de arreglo. incluyendo el tema palestino, fundamentalmente, claro, que sigue siendo fundamental. ¿Tiene refugiados palestinos el Líbano entonces? Hay muchísimos, muchos refugiados. Muy bien, bueno, profesor, le agradecemos que hayamos tenido la posibilidad de repasar esto, que repetimos, pasa desapercibido casi en el panorama mundial hoy. Nosotros nos parece importante rescatar otro episodio de un triunfo de esta dimensión y de la lucha de un pueblo, en este caso el pueblo libanés. Gracias por estar esta mañana con nosotros y le contamos a la audiencia que vamos ahora sí a degustar unas medialunas que nos trajo el profesor, que bueno, por estar al aire no podíamos, pero ahora las seguimos afuera del aire también. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Viene la audición de los amigos, de los compañeros de Compromiso Socialista, y volvemos sobre las 10:30 nosotros.